gusta la mierda porque yo no estoy ahí. Porque si yo estoy ahí, las clos están ahí. Yo las balas de mi FN en Blu-ray. En Blu-ray. Una 32 pa' borrarte la fe. Y tengo a tu puta vestida en Bowman. Te disparo en la barriga como Leo Wayne. Leo Wayne. Me bajo del amo como Bruce Wayne. Y la tiro de dinero como Bruce Wayne. Tengo 12,000 encima, encima. Feo, están investigando, medio serio, medio serio. Dinero pa' buscado, tato bien, tato bien. Pistola, rifle, billete, siete, siete. Billete de 100 encima, billete de 100, 100. Dinero en mi mente, pregúntale a tu mujer. Cuántas balas te dejan con un lloro, Lucifer, Lucifer. Enciéndete el dinero, gritándole free, bebé, free. Ahora hasta la muerte, vale miles pa' que lo fusilen. Métanle en el tendón de Aquiles, pa' que debajo del agua no respire. Después que esté muerto no hay quien lo revive. Valenciaga, balas de acá. Subimos pa' la isla porque los empacan. A Tony le robamos los cosos y las facas. Y a Popeye le quemamos la espinaca. El mal el de torre a la poli le corre, ya me conozco. El que tiene un negro, el que siempre le tira después de las 12. La 340 ría aquí fue la y aunque yo no soy Ñengo. Tengo a tu puta mamá, no me picho antes cada vez que me vengo. Ella solo quiere chingarle, ella no quiere hablarle, ella quiere mamarle, ella no quiere amarle, ella va a fornicarle, ella no va a chotear. Grita, Dios mío, no pare, gritar, gritar. No llora, la puse a brincar, brincar. Cuando la puse a negar, dinero la puse a contar, contar. Yo la puse a ociar. Tengo 12,000 encima, encima. Feo, están investigando, medio ciego. Rifle, billete de 100, de 100. Billete de 100 encima, billete de 100, 100. Dinero en mi mente, pregúntale a tu mujer. Tú estas balas te dejan con un diodo, Lucifer, Lucifer. Haciéndete dinero, gritándole free, baby, free, baby. Yo le tiro a Coco y te robo los kilos, kilos. Guerreamos contigo, contigo y contigo. Diamantes azules, quiero su ciro, ciro. Si matamos yo le no se joden los piros, piros. Cabrones, los R te roban la vida en menos de un suspiro, tiro. Me paso con Spiff en el Bentley con la 40 poseído, poseído. Fumando bombas y pensando en todos los soldados caídos, tiro. Pájaros blancos volando para los Estados Unidos, tiro. 12,000 encima, encima. Investigando, medio ciego, medio ciego. Dinero pa' buscado, tato bien. Pistola, rifle, billete de 100, de 100. Billete de 100 encima, billete de 100, 100.